Hola, Pancho. Este programa sale y va a salir, aunque nos cueste la vida, pero va a salir, así que... ¡Ay, nos cueste la vida! Pancho, ¿no te enojaste porque hicimos una declaración hablando del odio que profesamos hacia ti? No, yo soy una persona lisonjera. Broma nomás que uno tira nomás. ¿Tú sabes que al final es un amor? Sí, obvio que sí. Bueno, la verdad, esta vez es una mentira. Pablo, ¿puedes hablar? Hola, ¿se escucha bien? Sí. Bien como las pelotas. Oye, como dijo Panchito, el hocicón marín, este programa va a salir. No tenía por qué haber dicho eso, pero va a salir. Pablito, ¿sabes qué? Tenemos una entrevista hoy día, Patito. ¿Quién? Se llama Rosa Espinosa. Pablito tiene una nueva imitación. Yo no voy a llamar con mi padre. No, recién. Eso pasó porque el director de esta radio retó a la gente ordinaria de este estudio. Claro. Que son como ustedes. Como Patricia Matus. Porque acá con Binder. Ah, es que esa otra cosa, que estamos con un invitado muy importante. Que está aprendiendo. Está aprendiendo lo mágico de no saber nada de controlar y salvarse. Qué bien. ¿Quién es ese invitado? Es Nicolás Winder. Nicolás Winder. Aguante, como Katy Winter. No, está equivocado. No es como Katy Winter. Binder nomás. ¿Cómo estás, señor? Bien, mire usted. Bienvenido al programa nuevo. Muchas gracias. La única vez que el programa salió serio fue cuando estaba él hablando de música. No sé si eso considerarlo bueno o malo. Este programa es para el deseo, nada. Ya, ¿con qué nos vamos ahora? No puede ser. Patricia Matos, tenía que hacer una gran Pancho Marín, tenía que hacerlo. Oye, Dios, vámonos mío. Con Enanitos Verdes, Lamento Boliviano, ya que... Uy. ¿Qué te pasa? Juegue. Ah, pensé que esto está tan mal. Estamos Paranormalia en su peor momento. Estamos en decadencia, Patito. Decadencia. No, pero en algún momento todo nuestro carisma volverá a renacer. Pero si fuera yo y a Lion, por ejemplo. De Lecto. Vámonos Verde con... Mira, otro más que habla por teléfono. Mejor cambiémosle el nombre y pongámosle Llame Ya a Paranormalia. Lamento Boliviano, acá junto a Nicolás Winder. En la, ya no tenemos señal, no tenemos nada, en la www.radiojgm.chile.cl. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar. ¡Aló! ¡Ay, sí! ¿Hola? Hola. Estamos con esta música seria porque es momento de cosas serias, po. Ah, en este programa que está agonizando en una cama de... una cama de Pancho Marín, digámoslo. No sé qué estoy diciendo. Zapatito, ¿cómo que me quito con mi cama? Vamos con la noticia mejor rápidamente. Mejor, mejor. Que empiece Patricia Matos de la Paz. A ver, ¿qué tengo por acá? Reconstruirán emblemático liceo comercial del centro. El Insuco. Está muy fuerte esta música, vamos a bajarle. El Insuco cerró tras el terremoto y estará funcionando a comienzos del año escolar 2012. El gobierno de la ciudad de París financiará con 1.5 millones de euros la reparación del edificio. A fines de este año comienza la reconstrucción del Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva, el primer liceo comercial de Chile. Las obras, según indica el intendente de Santiago, Fernando Echeverría, se realizarán gracias al aporte financiero de 1.5 millones de euros, que equivalen más o menos a 9.900 millones de pesos chilenos, del gobierno regional de París. Este se trata de un convenio de colaboración con el gobierno regional metropolitano. El edificio de preservación histórica, ubicado en Amunate y Moneda, más conocido como El Insuco, el mismo donde vota el expresidente Ricardo Lagos y cuyo alumno obtiene el mejor promedio de PSU, sufrió daños sufrió daño tras el terremoto. Y eso, po. Y París se pone. ¿Qué piensan? Muy bien. Me parece muy bien que se habla del primer liceo comercial de Chile, aunque lo dudo que sea el primero. Pero bueno, vamos con la otra noticia, Panchito Marín. Estudio vincula alteraciones genéticas con desarrollo de déficit atencional. Un 6% de los niños y un 8% de los estudiantes universitarios del país, incluyendo los integrantes del programa, sufren de déficit atencional, un trastorno que se caracteriza por la incapacidad de las personas para concentrarse en las labores que están realizando. O sea, nosotros, que se traduce en dificultades para que sigan instrucciones, completen tareas y planifiquen acciones. Esta investigación fue realizada por la Universidad de Cardiff en Inglaterra, que encontró por primera vez que los niños que sufren déficit atencional tienen alteraciones en varias zonas de su genoma. El hallazgo entonces desmiente que este trastorno sea producido por la falta de disciplinas. Las personas con déficit atencional comparten alteraciones genéticas identificadas en pacientes con esquizofrenia y autismo. ¡Wow! ¡Fuerte! La esquizofrenia es un problema bastante complicado, amigo Marín. Te lo dice un esquizofrénico. Vamos con la tercera noticia. Descubren el primer planeta con condiciones para tener vida fuera del sistema solar. Es 3 veces más grande que la Tierra y se encuentra a una distancia de su Sol que permite la existencia de agua y atmósfera. Creo que hay un 100% de probabilidades de que exista vida, dijo Stephen Box, uno de los descubridores del planeta. Cuando la búsqueda de vida dentro del sistema solar se agotó, descartando cualquier posibilidad de vida inteligente en alguno de nuestros vecinos más cercanos, la mirada de los astrónomos y sus telescopios comenzó a apuntar hacia nuevos horizontes. Así es como en el avance de nuevas técnicas cada vez más avanzadas fue posible comenzar a detectar los llamados exoplanetas, cuerpos celestes encontrados a años luz de la Tierra, pero que comparten características similares con el sistema que conocemos. Giran alrededor de una estrella. Hasta ahora se han descubierto cerca de 500 exoplanetas, pero ninguno como el nuestro. De allí que la meta actual de la astronomía es buscar cuerpos que cumplan con características similares a las de la Tierra en tanto a tamaño y distancia de su Sol. Bonito encontrar un nuevo planeta, muchachos, ¿eh? Imagínense, vida inteligente, hermoso. ¿Chicas alienígenas también? ¿Qué materiales has estado viendo en televisión, Pancho Marín? No dice nada. Estaba muy ¿Vámonos mal. Con una cancioncita o no? No, vámonos al tiro con el reportaje, Pancho. Ah, de vivir, para sí, acercar después tiramos todas las canciones juntas. Bueno, estimados, ahora nos vamos con el reportaje, el espacio más serio en este programa que se está desinflando en los últimos 6 meses. No. Comencemos, siguiendo un poco la línea de la entrevista a don Humberto Lago, sociólogo, respetado sociólogo de Chile. Hoy hablaremos del tema de la muerte desde el punto de vista religioso. Para el budismo, por ejemplo, existe el concepto de karma, que tiene que ver principalmente con las acciones y los actos que cada persona realiza y las consecuencias morales que se desprenden de estos actos. Los actos humanos determinan la idea de la reencarnación, que está muy presente con respecto a la muerte en el imaginario budista. La reencarnación depende, en este caso, de las buenas acciones que lógicamente serán recompensadas o serán castigadas en el caso que el hombre realice acciones malas como la que hace Fabritos todas las noches. De acuerdo con la enseñanza de Buda y según el tipo de karma que tenga cada persona, esta puede reencarnarse en un ser humano, en un animal, en un fantasma hambriento, en un habitante del infierno e incluso en algunos de los dioses de la religión hindú. El objetivo final del camino del budismo, por tanto, es lograr liberarse de la existencia fenoménica a la que es propio el sufrimiento. En el fondo acá rompe un poco con el esquema que plantea, por ejemplo, el cristianismo, que supone que la muerte sería la cesación de la vida, pero también el comienzo de una nueva vida ultraterrena, a diferencia de lo que plantea el budismo, que supone algo así, una reencarnación donde el sujeto va transitando en varias vidas a la vez y no solamente en una sola alma que fuera inmutable, como lo piensa el cristianismo. Para alcanzar el budismo, este objetivo es necesario también alcanzar el nirvana, estado de iluminación en que los fuegos de la codicia, el odio y la ignorancia han sido apagados. Este estado no debe tampoco confundirse con el aniquilamiento, porque el nirvana es un estado de conciencia que va más allá de ninguna definición posible. Después de alcanzar este estado, el nirvana, la persona iluminada puede seguir viviendo e ir eliminando cualquier remanente de karma que pueda tener. Así que interesante con respecto al budismo. Entre tanto, el hinduismo supone también una serie de caminos para que el hombre pueda, en el fondo, llevar una vida después de la muerte. Aunque supone el concepto de la calamidad, ¿ya? En este caso, el hinduismo supone que existen 21 infiernos, escuchen bien, 21 infiernos, que forman parte de un ciclo sin fin de transmigración de almas, ¿ya? Por tanto, también se separa un poco de la idea cristiana de este alma inmutable que reencarna y que en el momento del juicio final o se va al infierno o se va al cielo. Acá no, aquí hay 21 infiernos que las almas van cumpliendo en un ciclo sin fin y eterno. La consecuencia de las acciones mortales que uno hace conducirán a los pecadores a reencarnarse en el infierno, donde los atormentarán los demonios hasta que hayan purgado sus pecados y queden libres para reencarnarse en un orden superior. Está presente la idea del castigo del cristianismo, pero también está presente la idea de la reencarnación del budismo acá en el hinduismo. Desde el punto de vista más bien académico, academicista, que tiene que ver principalmente con los imaginarios y la muerte, según el doctor Pascual Mora García, el cemento primigenio de la muerte son los imaginarios. Si el logos posee la razón para expresarse, los imaginarios poseen las representaciones, sean los mitos, los símbolos o las señales. Estas representaciones, a su vez, originan estéticas que se expresan en ritos asociados al imaginario que estamos hablando, al imaginario fúnebre. Definimos rito como el acto individual o colectivo que siempre se mantiene fiel a ciertas reglas que son, precisamente, las que constituyen lo que en él hay de ritual. Básicamente, esta idea de que el rito siempre está asociado, sobre todo, a la muerte y a la construcción de representaciones sociales de esta. Hay que recordar que la palabra imago, la palabra imagen, significa máscara mortuoria, ¿ya? Así que a la gente le gusta leer, y sobre todo esta lectura que nos da el profesor David Veramais, es muy interesante la idea de la concepción entre la muerte, la estética y la imagen. Eso sería básicamente, y la idea también de una estética funeraria, por ejemplo, para Edgar Morin, tiene que ver con la conciencia de la muerte, que se expresa en la ruptura, en la relación del individuo con la especie, una premonición de la individualidad con respecto a la especie. En el fondo, la angustia porque la persona sabe que va a morir crea una praxis significativa, una necesidad de recuperar y prolongar la memoria de nuestros difuntos. Eso sería, a grandes rasgos, este reportaje de Patricia Matus y Pablito Hermosa. Muy interesante, Pancho Marín, como siempre, sorprendiéndonos, ¿sí o no, Winder? para que la gente no se crea y que investigue bien, porque en el fondo la razón de ser de la religión tiene que ver principalmente con este miedo primigenio, que un hecho tan trágico y a la vez tan común, que es la muerte. ¿Hola, Pablito? Así es. Así que, Patito, ¿con qué nos vamos ahora? ¿Qué nos ofreces? Yo quiero saber primero si Pablo Hermazábal tiene algún intento de aportar algo más a este programa. Yo sé que él de repente viene preparado, pero no en un tono peyorativo de no, Pablo, solamente para saber si nos vamos con una gran tira de canciones. Defiéndase, puede defenderse. En realidad no tengo nada que aportar. Muchas gracias. ¿Y Nicolás Binder? ¿Quizás quiere alguna acotación al respecto? Con respecto al reportaje, ¿Pati o no? Sí, po. No, es que tiene toda la razón, po. Tiene toda la razón. No Pancho Marín, sino que Edgar Morán y otros tantos, exactamente, Foucault, Alain Turén y todos esos personajillos. Porque la gracia del ser humano es vivir y es la muerte la que acompaña el tema de la religión. La religión se basa en la muerte. Aunque como dice, yo soy muy religioso, y como dice una película bastante buena de Mirko Sturica, que se llama ¿Conoces a Dolivel? También la religión se asocia a los pobres, porque la pobreza solamente sirve para la ideología y la religión, nada más. Eso lo dejo como duda, como cuestión para ustedes. Oye, ¿recordemos la dirección, Pato? Sí, eso me parece súper genial. ¿Qué dirección? Si ya, bueno, nadie nos escucha, estamos hablando pura weá y nadie se da cuenta de nada. No hables así, que si no va a venir el director de esta radio a retarte, Pablo Rosal. Ya, bonito. Respeto. Paranormalia jgm@gmail.com. Los comentarios, sugerencias, estamos cortos de ideas, es cierto, así que si nos quieren aportar en lo que sea, nos echan una manito. Oye, y estamos qué, felices. ¿Sabían que la gente en los United States son los que más nos escuchan? O sea, no paranormales, sino la radio JGM en general. ¿En serio? Mira tú. Estados Unidos. Sí, usted lo supo primero en Paranormalia. Son dos usuarios, dos auditores. A ver. No venga a faltarme el respeto, Pablo Rosal. Estoy dando una información seria. No te falta. Estoy dando una información seria. ¿Tú crees que puedes pasar sobre mí como cual camión? Sí. No. No. ¿Qué decir, Pancho Marín? Gran camión. Te dijo gran camión. Oye, otra cosa. ¿Dónde Panchito está la...? Panchito, a mí hace rato que me está lesiando. No va a llegar un momento en que lo vamos a lesiar a él. Pero yo quiero saber dónde están las mujeres de este programa. No sé, pues si tú no eres... ¿Tú qué eres? ¿Mujer, hombre? No tengo idea. Dijimos, yo soy una controladora. Ah, perfecto. Yo pensaba que eras mujer por lo que te veo. Tienes todo. Menos mal que ahí se bajó la voz, ¿sabes? Te aburría que me molesten. Toda la gente me molesta. No, saludo a Gloria y saludo a la Eva Leto, que no pudo llegar porque parece que no sé qué pasó. No sé, no parece. Gloria Lyon está puro lesión. No se excusa nada. Y Eva Leto tenía que hacer un pituto. Y necesitaba la plata. A esta hora de la noche, quién sabe, tenía que ir a un supermercado, no sé, un almacén u otras cosas. Vámonos con una canción, Patricia Matus, productora de la radio JGM. ¿Qué tanto escuchan los gringos? No, es que nos vamos a ir con muchas canciones, ¿o no? No, una nomás. ¿O vamos a hacer que este programa dure 15 minutos? Ah, ¿cuántos minutos llevamos? A ver, yo le digo al tiro, querido. 20 minutos. Ah, estamos sí, bien. Una canción y tiramos la única persona que participó. Estamos en otro tiempo. El tiempo de las redes sociales y de la web hace que uno... que todo sea más breve. Claro, pero te propongo algo, Pati. Te propongo algo. Vámonos. Yo no estoy para propuestas indecentes, Pablo. No estoy para propuestas indecentes. Si tu mente dice que te voy a proponer algo indecente. No sé por qué te veo con esa cara ahí, ese bigote. Ya, bueno, propone Don Wins, iba a decir. Don Winder dispondrá. Dispondrá. La droga, Pati, la droga y el sexo. Ojalá, Pati, ojalá. Te propongo algo. ¿Qué? Vámonos a una canción. Volvemos con la única persona que nos colaboró en el consultorio paranormal, que es justamente la persona que está al lado tuyo, Nicolás Winder. Y después de eso, nos vamos con tu canción, tu parte, la canción que tú tienes. Y entonces nos vamos con un tema. Vamos con un tema, ¿cuál tema? Hoy que estamos pobres. No, vámonos con un reggaetón para ver si algo le damos a esta noche. Porque no es, la gente no tiene la culpa de que nosotros seamos unos fracasados, deprimidos. Que no todos los periodistas que salimos de la Universidad de Chile somos buenos. Binder va a ser el único bueno. Bueno, vamos a interrumpir porque si no va a empezar un monólogo de depresión que involucra a Pablo Hermazábal. Vámonos con Mi Cama Huele a Ti, bueno, de Pancho Marín para Gloria al Lion. No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti. Tu amor me persigue, donde quiera que voy me persigue. Por más que yo trato, por más que yo intento, no logro escaparme. Siento tantas cosas por alejarme de ti. Es que en mi cama huele a ti. Tienen que hablarme, quisiera concentrarme. La mente es despejar, pero no puedo olvidar tu amor. Ay, mami, ¿cómo me sucedes tú a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. Ay, mami, ¿cómo me sucedes tú a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. Me encuentro de ti, tienen que hablarme. Quisiera concentrarme, la mente es despejar, pero no puedo olvidar tu amor. Ay, mami, ¿cómo me sucedes tú a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. Ay, mami, ¿cómo me sucedes tú a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti. Tu amor me persigue, donde quiera que voy me persigue. Estamos de vuelta con Pablo Hermazábal, que entra por la derecha. Dele. Buena voz, Pati relatora, Claudio Palma. Así te quería ver con ese ánimo, Patricia. Vámonos con el consultorio paranormal, con la única persona que nos apoyó en el día de hoy. Bueno, y también por tema de tiempo, ¿nos vamos con eso? Dele nomás, po. Este es Nicolás Binder. Aguántame un cachito. Ahora sí. ¿Qué cosa? Hola, tengo una duda. Resulta que leí la otra vez de que Pentágono en Estados Unidos compró un libro que salió hace poco, publicado por un ex general, un libro que supuestamente habla sobre todo la onda, los ovnis, esas cosas que manejó el ejército de Estados Unidos, y en realidad mi pregunta es si ustedes saben, si han leído o han escuchado eso, si saben qué verdad hay en lo que está afirmando ese supuesto general en retiro que dice que hay muchos ovnis en el mundo. Bueno, si aún no nos queda claro, tenemos la presencia de Nicolás Winder. Nicolás, ¿usted quiere agregar algo a su pregunta? Bueno, lo que preguntaba justamente era si es que han leído este libro y si es que es verdad lo que está afirmando este caballero, de que Estados Unidos ha estado muy involucrado durante los últimos 60 años con muchos avistamientos y apariciones de ovnis alrededor del mundo. Esa es mi pregunta. Yo no leí el libro, ni siquiera sabía que existía. Lo que sí sé de que hay una especie de secretismo por parte de los militares estadounidenses con respecto al tema de los ovnis. Pero lo interesante es que lo que decía era es que Pentágono compró 10.000 libros para quemarlos, incinerarlos. En esta época en que quemar libros y censurarles es como bastante absurdo, o sea... Bastante absurdo porque es cosa de meterse a YouTube y ver Exacto. avistamientos, ves videos, también consigue libros, textos en PDF, Word, lo que sea. Entonces hay como una cultura secretista en Estados Unidos con respecto a posibles influencias, digamos, externas de extraterrestres en contra de la humanidad. Como que Estados Unidos siempre está en la onda de salvar al mundo y ofrecerse, sacrificarse por toda la humanidad. Entonces, yo realmente no entiendo qué le tienen miedo, si también podrían experimentar un poco. Se dicen primermundistas, pero lo primero que hacen es censurar y tratar de legitimar lo que piensa la población. Podemos decir de que principalmente los videos que aparecen de ovnis son de Norteamérica. Exactamente, son de Norteamérica, son Oye, de México. Está yendo de este estudio. Así es. Entonces fue Pancho Ballín, Nicolás Winter está con un pie afuera porque... Nicolás, ¿tiene más dudas? Es que no ha leído señor Pablo Armazábal, entonces como que en realidad no puede aclararme nada, así que... No, pues no le puedo aclarar nada al Mr. Winter porque no he leído el tema. Pero lo único que te puedo decir es... Y acá Paranormalia preguntamos, pero no aclaramos. Así es. Yo pensaba que mi amigo Panchito Marín podía saber algo porque él es mucho más culto que yo. Pero no está. Debe estar teniendo relaciones sociales con Joya Lion. Sociales. Así que eso, sí, sociales, para no decir sexuales. Patricia Matus, ojalá Binder cuando... No me comprometo, pero... no, en realidad no me comprometa nada. Patricia, ¿vamos con tu sección ahora? Mi sección es... No hay sección aquí en con Patricia Matus. No. Entonces, ¿con qué nos vamos ahora? Terminamos el programa, vamos a almorzar. Perdón, a almorzar a las 12 de la noche. Aquí puede llegar Marina, él puede saber algo. Dígame. Hacemos un encargo, lamentablemente, a esta hora de la noche. Pero está... Ya. Tenía una duda al consultorio paranormalia. Explicaba ¿Sí? a Pablito sobre... ¿Lo que se preguntó? Lo que le explicaba a Pablo y que no pudo responder era que hace unos días el ejército de Estados Unidos compró un libro, compró 10.000 unidades de un libro escrito por un ex general para incinerarlos, estos 10.000 libros. Porque lo que pasaba es que en este libro, este ex general explicaba toda la... Todo lo que tenía que ver con el asunto de los ovnis y los extraterrestres que durante los últimos 60 años ha estado involucrado el ejército de Estados Unidos. Entonces, mi consulta era si es que habían escuchado algo al respecto y qué tan ciertas son estas acusaciones que hay en este libro que, bueno, fue incinerado sus 10.000 copias y que va a volver a salir. Eso. ¿Pero quién incineró estas copias de este libro? El ejército. Mira, yo tenía entendido, por ejemplo, que el Vaticano también, con respecto a este tema, abrió, entre comillas, su documento oculto y se ha demostrado que existen ciertos elementos en la historia de la Iglesia Católica donde han tenido cierto contacto con estas cosas paranormales y sobre todo en temas de ovni. Incluso la Iglesia Católica como tal tampoco tiene una postura tan escéptica ni tan clara con respecto a los hombres alienígenas, ¿cachai? De hecho, hay ciertos rumores que dicen que a uno de los papas, no sé si a Paulo VI o a Juan XXIII, se le apareció un ovni. Eso sí que nunca lo había escuchado. No, en serio. Y de hecho, esto es en el ámbito del trascendido. Pero parece que hay cierta relación. Y algunos gobiernos. Un marciano. ¿Ya? Y al parecer, muchos ejércitos y sobre todo la parte de la aviación de muchos países reconocen la existencia y la ocurrencia de ciertos elementos que no pueden ellos comprender ni poder decir si efectivamente son ovnis o no. Por tanto, siempre está la duda presente. siempre está la duda presente. Así que yo creo que la duda que tú tienes es una idea, una duda que mucha gente también al respecto tiene, y que no creo que exista una respuesta tan clara y tan específica a eso. Yo creo que... Pero que el ejército compre 10.000 ejemplares para quemarlos. Yo creo que existe cierta, por un tema también, una concepción de seguridad nacional, porque ellos deben pensar, bueno, si efectivamente se concluye que efectivamente existe el OVNI, puede ser un elemento incluso también de mucho exaltación social, y también podría provocar ciertos problemas para la seguridad interna de Estados Unidos. Yo no creo que si queman esos libros es porque hay OVNI, no quiero que la gente sepa. Debe ser netamente por un tema principalmente de seguridad nacional, porque pueden constituir una amenaza frente a la posibilidad de que estos seres alienígenas efectivamente quieran contratarse con nosotros. Yo creo que queda la pregunta bien abierta. Bueno, aquí tenemos un ovni que se llama Pablo Hermosábal, que hace tiempo que parece hombre, pero es un marciano. Manchito Marín, no confundáis los ovnis con los marcianos, que la gente va a decir, weón, qué mierda, qué onda, loco. O sea, los marcianos viajan en ovnis, o sea. No, pero una precisión a eso, los marcianos vienen de Marte, por tanto, en realidad no es que hablar de marcianos, sino de extraterrestres. O sea, cualquier sujeto que no provenga de este planeta llamado Tierra. Censura en Paranormal. Lo que hacen las influencias de Martín Renaud. Bueno, ¿terminamos? Sí, pueden elegir un tema si quieren. ¿Cuál tení? ¿Cuál tení? Tengo... No, la verdad no hay nada. Ah, vámonos, crees que vos quieras. Ay, nomás. In My Place, ya, yeah, In My Place. No, no quieres escuchar a In My Place. Ah, entonces, ¿cuál? Pues quiero hacerte el amor del original. Para que la gente vaya a hacer cositas. Pero... Rica. ¿Qué escuchamos? Esto. Para toda la gente de derecha. Aguante. Ya. Chao, muchachos, que les vaya bien. Es una broma. Pancho Manito bailando acá atrás. Y si nos vamos con la voz de Julio Sarmiento. La historia. A ver. Oye, le mando por el mail, la verdad. Oye, es la voz de Caneo. O lo que uno se encuentra. Oye, acá. ¿Por qué no se han cumplido sus petitorios? Esa es la mejor cosa. Julio, escucha en mi vida. ¿Sí? Hola, ¿cómo está? Habla Francisco Caneo de la Radio Universidad de Chile. Hola, bienvenido. Oye, Julio, te quería hacer una pregunta, ¿es posible? Cortito, 5 minutos. Dígame. Julio, hoy día la NEF en conferencia de prensa dijo que se iba a movilizar nuevamente el 8 y el 9 de septiembre porque su... Chao, con Caneo, vámonos con Carrera Cuba. Esto fue Paranormal.